a través de este decreto, hace que se pueda acelerar las deportaciones y la Dirección Nacional de Migraciones adopte y tome actitudes y el trabajo fundamental de lo que es la justicia, ¿no? El trabajo el poder judicial. Es una entidad administrativa que se va a rogar a través de esto, de este DNU, actitudes y acciones jurídicas que tienen que ver con el poder judicial.